Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos dando cuenta del tiempo que nos acompaña a esta hora. 6 grados centígrados en la ciudad de Valencia. Se han venido abajo las temperaturas. Eso sí, alcanzaremos hoy una máxima de 20. Se trata de un miércoles 22 de noviembre. Se presenta completamente soleado. Tenemos en general un buen día. Y les invitamos a vivir la experiencia de esta nueva jornada en sintonía del Café Mañanero. Es un placer compartirlo a través de Latinos FM. Igualmente estamos a través de la radio que en estos momentos está llegando una programación, una propuesta nueva. La 93.7. Vive la radio. Vive la radio. Empezamos entonces el Café Mañanero. También dando cuenta del tráfico a esta hora de... Sí, este es el panorama de las vías. Con la Dirección General de Tráfico, a ver cómo está el estado de las principales vías del país, la movilidad a nivel nacional. Alcalá, Torrejón, San Fernando, Coslada, la A3 a su paso por Rivas, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5 a su paso por Móstoles y Alcorcón, la A6 en Majadahonda. En Barcelona, en el acceso a la ciudad condal por la C58 a su paso por Moncada, A2 en Pallellà, B23 a su paso por El Papiol, también AP7 en Barberà del Vallès y Santa Perpetua de Mugada en dirección Tarragona. En Valencia, de entrada por la CV35 a su paso por San Antonio de Benajever, en Alicante la 70 en El Bacarot en dirección Valencia. Complicaciones en Murcia, en la A30 a su paso por Aljucer en dirección Espinardo. También en Málaga, en la AP7 en Benalmádena en dirección Marbella y en la A7 en Rincón de la Victoria también en dirección Marbella. Complicaciones en el acceso a Sevilla por la A49 a su paso por Tomares. Esa es la información del tráfico desde la Dirección General de Tráfico precisamente. Y ahora, los principales indicadores económicos: el euro que se cotiza frente al dólar a 1.08, ayer estaba a 1.09, cae un 0.12%, el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $82.26, cae un 0.23%, el IBEX 35 cerró la jornada en 9.827 puntos, cae un 0.12%. Y siempre acostumbrados también a compartirles un titular en materia de economía. Hoy tiene que ver con una noticia que encontramos en el diario Cinco Días, un diario especializado en economía. Destaca que más de un tercio de los beneficios de las multinacionales tributan en sociedades por debajo del 15%. Una más para destacar. España afronta el desafío de la mejora de sus comunicaciones para acabar con la despoblación. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. En breve estaremos ya con todas las noticias. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero, donde destaca precisamente el nuevo gabinete del presidente Pedro Sánchez. Los movimientos en los ministerios, tenemos novedad a propósito en lo que corresponde a inmigración. Sí, porque Escrivá se va a inteligencia artificial. Y de al otro lado del Atlántico también damos cuenta de cómo está haciendo, cómo se ha iniciado la transición, el empalme que se conoce popularmente en Argentina entre Javier Milei y el gobierno saliente de Alberto Fernández. Mientras, el presidente electo continúa recibiendo felicitaciones en esta oportunidad del Papa Francisco, al que precisamente él criticó. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. En materia de inmigración, ya les decíamos que tenemos nueva ministra del ramo, sí, el apartado que se encarga de las migraciones. Pero desde luego hay mucho para contarles. Y en deportes, se cumplió la sexta fecha de la jornada de eliminatorias. La sexta fecha de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos 2026, donde también se estarán llevando a cabo compromisos en México y Canadá. En el clásico esperado por todos, Brasil cayó ante Argentina. Le tenemos toda la programación. Destacamos también el triunfo de Paraguay en condición de local ante Bolivia, otro equipo que no levanta cabeza al igual que Brasil. El triunfo de Colombia en condición de visitante también ante Paraguay. El empate de Perú y Venezuela. Y el triunfo de Ecuador. Análisis, repaso, detalles de la jornada de eliminatorias aquí en el Café Mañanero, especialmente en nuestro apartado Latino Deportes. Y como de costumbre también, hoy tendremos invitados, segmentos especiales, como el apartado jurídico, hay mucho para compartir. Bien. El saludo musical es por cuenta del maestro Diego Galé, que estará próximamente visitando Valencia. Eso es lo que nos informan en el barco de una gira de conciertos que no es precisamente de él. Vamos a poner a la gente a bailar. Mi historia con Fruco y sus tesos. Saber que el maestro Diego Galé estará visitando próximamente Valencia en el barco de un concierto que se va a celebrar en esta ciudad este fin de semana. Queríamos compartirle una canción que conecta precisamente con el público que se encuentra fuera del país, es decir, el público emigrante. Sí, es una canción pensada en esta experiencia. Regresa pronto. Thank you. lo mismo que yo me encuentre allá, por más comodidades y dinero. Si es que acaso lo que dicen es verdad, pues no a todos se les cumple el mismo sueño. No es lo mismo que yo me encuentre allá, por más comodidades y dinero. Si es que acaso lo que dicen es verdad, pues no a todos se les cumple el mismo sueño. ¿Qué si yo? ¿Qué si yo? ¿Qué si yo estuviera allá? ¿Dónde están los que yo quiero? Tendría lo que jamás podrá comprar el dinero, amor. Así no sería uno más. Oh, cuánto extraño mi tierra. Vivo para regresar y encuentro esquiva la fecha, por si no alcanzo a volver. Para el día en que me muera, de regreso a mi país, cúbrame con su bandera. Y pero de regreso a mi país, cúbrame con su bandera. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al grupo Galé y esta canción Volver. Es un canto de nostalgia inspirado en la inmigración. Por eso saludamos de esta forma muy especial a todos los inmigrantes que nos siguen día a día. Qué bueno encontrar en el repertorio del grupo Galé esta canción Volver, Volver. La inmensa mayoría piensa en volver. Y qué bueno también saber que el maestro Diego Galé, que está al frente del grupo Galé, precisamente, a él debe su nombre, está de gira por Europa. Está con Tony Vega, que este sábado precisamente actúa en Valencia, junto a Gillo Sarante. Qué bien, lo estaremos recibiendo con mucha alegría, como se tienen que recibir a los grandes músicos. El maestro Diego Galé. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo este sábado. No. Este viernes. Es exactamente el concierto de Tony Vega en Valencia, que tendrá de invitado especial al maestro Diego Galé. Un motivo más para acudir a este espectáculo que organiza Palan Eventos. Eventos Palan. Gracias por seguirnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. En breve estaremos ya con el primer sorbo de actualidad. Escuchamos la música decembrina. De esta forma también les estamos enviando un saludo muy especial de Feliz Navidad, deseándoles felices fiestas de fin de año. Aquí en Latidos FM ya lo que se respira es Navidad. En Navidad y Año Nuevo, el ambiente lo impone Latidos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos metidos de lleno ya en lo que es las fiestas de fin de año. Y es el momento de hablarles de la Imperial del Quindío. Recuerden, en varios puntos en Valencia, exactamente en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también está en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en Torre Fiel Valencia, en calle Gallano Yuc número 23. Sabores de Colombia, panadería, platos típicos, menú diario, las tartas. Y ahora con platos especiales también de cara a estas fiestas de fin de año, la Imperial del Quindío. Deseándole a todos sus clientes felices fiestas. Como los cocina Flor, mucho turrón Alicante y un buen palito de ron. ¡Latinos FM! Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a compartir ya el primer sorbo de actualidad. Más adelante, repito, tendremos también invitados. Nos espera una jornada bastante intensa. Es cuestión de que se queden con nosotros. Aquí viene entonces el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Estamos comenzando el Café Mañanero a través de Latinos FM, igualmente a través de La Voz Latina, todos los días de 8 a 10 de la mañana. El repaso de las noticias más importantes del día. En el primer sorbo de actualidad destacamos noticias que tienen que ver con inmigración y actualidad en general. Y en este orden de ideas destacamos que la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno Canario, Candelaria Delgado, ha reiterado la necesidad de que se convoque de forma urgente la Conferencia Sectorial de Inmigración tras la cancelación de dicho encuentro previsto para el pasado lunes. En este sentido, ha anunciado que le solicitará reuniones con los nuevos responsables de los ministerios de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Infancia y Juventud y de Seguridad Social y Políticas Migratorias para abordar un aspecto que, precisó, resulta vital para Canarias. La consejera ha calificado de mala noticia la cancelación de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que señaló llevaba 5 años sin convocarse y que se programó tras la solicitud unánime de todas las comunidades, porque entiende que es el foro donde las comunidades autónomas y el ministerio deben tomar decisiones y acuerdos en temas de inmigración. Luego de estas noticias, vamos inmediatamente también con otras justamente que tienen que ver con inmigración. Y es que tenemos nueva ministra encargada del ramo. Se trata de Elma Sainz. Recibe la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de mano de José Luis Escrivá. Por otra parte, también decirles, continuando con más de inmigración, que la Seguridad Social registra 2,7 millones de ocupados extranjeros a fecha del mes de octubre exactamente. Y las noticias en el contexto nacional tienen que ver con el nuevo gabinete de Pedro Sánchez. El nuevo cuerpo ministerial. Y también los reclamos que se están escuchando. Por ejemplo, el de Irene Montero y Belarra también. En este orden de ideas, destacamos entonces que la ministra de Igualdad saliente, Irene Montero, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber echado a Podemos del gobierno y lanzó un mensaje a su sucesora, Ana Redondo, en el traspaso de carteras en que se ha producido en el ministerio. Y es precisamente una de las noticias que vamos a encontrar en el día de hoy, que recoge este la prensa. Y con dardos tanto a Sumar como al presidente del gobierno. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo. Que nunca te dejen sola. Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Es sin duda alguna la noticia del día. Y al otro lado del Atlántico también tenemos para destacar cómo Javier Milei, presidente electo de Argentina, se ha reunido con Alberto Fernández, que es el presidente en funciones. Por otra parte, también destacamos que el Papa Francisco se ha comunicado por teléfono con Javier Milei. Recordemos que Milei en algún momento de la campaña dijo que el Papa era el representante del maligno en la tierra. Le ha perdonado. Javier Milei, a su vez, le ha invitado a Argentina. Son las noticias que nos llegan del otro lado del Atlántico, donde también en los deportes acapara la atención porque se ha jugado la sexta fecha de las eliminatorias suramericanas. Vamos precisamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene la crónica completa de lo que ha pasado esta madrugada. Hemos tenido clásicos, recordemos, entre Brasil y Argentina. Arrancamos con las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, y donde anoche Argentina se hizo más líder de esta eliminatoria, venciendo de forma histórica en el Maracaná por primera vez en una eliminatoria a Brasil 1-0. Eso sí, Uruguay y Colombia siguen también en la senda ganadora, demostrando el nivel que están alcanzando en estas eliminatorias. Continuamos con el clasificatorio europeo, porque Croacia hizo la proeza y se situó en la siguiente ronda y ya está en el bombo que se celebrará en estos días. Y la máxima atracción en Málaga, se trata nada menos que Novak Djokovic, que se está realizando la Copa Davis y en donde participa su país, Serbia. Y el partido de las leyendas del fútbol suramericano,

Continuamos compartiendo el café mañana. Nos vamos ya con el segmento del tema político del día. También vamos a abordar el monólogo de actualidad. Adolfo Jiménez del Río. Tenemos buenas noticias, o por lo menos noticias esperanzadoras desde Oriente Medio. La posibilidad de un alto el fuego. Y por otra parte, algo muy interesante, la posibilidad de liberaciones de rehenes. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos la cumbre de los BRICS sobre el tema de Gaza. Y es que las cinco naciones emergentes que forman el grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica celebraron en el día de ayer una cumbre virtual extraordinaria para discutir la situación en Gaza. Eso sí, seis semanas después del comienzo de esta guerra entre Israel y Hamas. Y es que desde Pekín, el presidente Xi Jinping, además de pedir un alto al fuego y corredores humanitarios para proteger a los civiles palestinos, aseguró que China brindará más apoyo y asistencia a la población de la franja, explicando que su país, con ayuda eso sí de Egipto, ya había enviado 15 millones de yuanes, casi 2 millones de euros, en alimentos y suministros médicos. Y desde Pekín, Vladimir Putin destacó que los BRICS pueden desempeñar un papel clave para lograr un alto al fuego en la guerra entre Israel y Hamas. Y es que el líder ruso aseguró que el sabotaje por parte de Israel de las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU hizo que los palestinos vivieran en una injusticia. Asimismo, el presidente ruso, quien recordemos ordenó una sangrienta invasión a Ucrania, dijo que la muerte de miles de personas, el desplazamiento masivo de civiles y la catástrofe humanitaria que se ha desatado son profundamente inquietantes. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿qué moral tiene tanto el líder dictador de China, Xi Jinping, como Vladimir Putin pronunciarse en contra de unas acciones de Israel que supuestamente lo hacen también por aquellos ancestros de hace 3.000 años de los israelitas en esta región de Palestina? Y también nos preguntamos si Rusia está invadiendo Ucrania por hechos históricos y que asegura que eso era totalmente de Rusia, Israel no está haciendo lo mismo que tuvo hace 3.000 años sus habitantes allí. Tema político del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero dando cuenta de los principales temas de actualidad. Bueno, miramos lo que ocurre a nivel internacional. Noticias esperanzadoras que nos llegan de Oriente Medio. Israel y Hamas que llegan entonces a un acuerdo de alto el fuego de 4 días a cambio de la liberación de 50 rehenes. Rehenes, recordemos, israelíes. A cambio, Israel va a liberar unos 150 palestinos. Y continuamos dando cuenta de la actualidad. Eso en el contexto internacional. Vamos ahora con nuestro monólogo de actualidad. Lo encontramos en el apartado, repito, local y más exactamente en la política. Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices. Hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes las unas a las otras y más que nunca. Pero la esperanza es aún más fuerte que antes porque ya sabemos que se puede. La lucha feminista continúa con toda su fuerza para transformar este país y ahora te tiene a ti como ministra. Ahí tenemos a la feminista mayor Irene Montero eran las palabras en que le dirigía a su sucesora. Tal vez se creía vitalicia en ese cargo, ¿no? Y la política tiene estas cosas, que es temporal. Así que se le acabó el tiempo precisamente a Irene Montero, con la misma fuerza que ha ido perdiendo Unidas Podemos. Eso es lo que tiene la política. Bueno, más adelante vamos a seguir abordando otros asuntos aquí en el Café Mañanero. Por otra parte, quería también resaltar lo que está pasando al otro lado del Atlántico con Javier Milei en el poder. Estamos pendientes por estos días cómo va a asumir Javier Milei esas propuestas que, a juicio de muchos entendidos, la verdad es que resultan difíciles de aplicar. Eliminación de un momento para otro del Banco Central. El Banco Central va a acabar con la mayoría de los ministerios. Bueno, y así una batería de propuestas que lo convierten en el político quizás más revolucionario, pero no en el sentido de la izquierda, que normalmente se le conoce a los revolucionarios, sino, bueno, libertario, como él se hace llamar, Javier Milei. ¿Le alcanzará para tanto? Es la pregunta que nos seguimos haciendo. En todo caso, si ponemos en valor que haya moderado el tono. Se reunió en el día de ayer con el presidente Alberto Fernández, ya en lo que tiene que ver con la transición o empalme, y recibió una llamada muy importante de la del Papa Francisco. Recordemos que él en algún momento dijo que era el representante del maligno en la tierra. Ya parece que no lo es. Ya parece que es el representante de Dios. Y es que el Papa, repito, le ha perdonado. Y Milei le ha invitado a Argentina. Estamos hablando de argentinos. Son cosas de argentinos. El Papa y Milei. ¿Cuándo se dará esa visita del Papa Francisco a Milei? No se sabe, pero la invitación está. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero para continuar con los temas más importantes del día. Gracias por seguirnos. El sonido de la Navidad en Latinos FM. Desde noviembre se siente que viene diciembre. Latinos FM. Bueno, esas son las promociones que tiene Latinos FM de cara a la Navidad. Gritándole al mundo que aquí estamos para compartir alegría, para compartir una programación llena de mucha conexión con América Latina. Vamos a pasar un fin de año espectacular con la programación de Latinos FM. Ahora compartimos las tendencias en las redes sociales. Tendencias en las redes sociales que trae Carlo Angulo. Lo más comentado y que ha sido tendencia entre las redes sociales, tenemos el nombre del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, ya que se anunció el duelo individual más grande del fútbol, que tendrá una nueva batalla en febrero del 2024, presentando un partido amistoso entre el Inter de Miami de Lionel Messi contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Es así como se han viralizado las redes una vez más, que los dos mejores futbolistas en la edad contemporánea tendrán un duelo 1-1 enfrentando a sus actuales equipos en la MLS y la Liga Árabe, presentando así un duelo sin precedentes que tendrá lugar justamente en el estadio de Miami como casa, presenciando así un duelo para el cual ya se pondrán próximamente a la venta las entradas, y sin duda alguna es parte de lo que más han estado esperando los fanáticos de ambos jugadores. Otra de las tendencias del día, tenemos el nombre de OT 2023, el nuevo programa de Operación Triunfo ahora en la plataforma de Amazon Prime, mientras que entre otra de las tendencias nos encontramos con el hashtag Luis Miguel Tour 2023, al igual que nombres como el de Karol G y Lana del Rey forman parte de lo más comentado por su participación en el próximo Primavera Sound. Mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana y el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de Irene Montero sigue formando parte de lo más comentado en las redes sociales.

Esa duda la vamos a despejar hoy entonces, Mireya. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias para este alférez? Tengo entendido, ¿no? Sí, así es un alférez, chicos, este tiene 23 años, para que se entienda, está en cuarto curso, es alférez, ¿vale? No, aún no ha salido, digamos, de la carrera, sino que tiene ya ese rango porque está en cuarto, está en la Academia General Militar ahora de Zaragoza, está estudiando, para que la gente lo entienda, vamos a ponernos también en ese contexto. Él en realidad vive en una calle perpendicular donde se estaban haciendo todas esas manifestaciones. Y a la hora de pasar un filtro, porque... Manifestaciones, conviene recordarlo, contra Pedro Sánchez. Contra Pedro Sánchez en la sede de su formación política, en la sede socialista, que está en la calle Ferraz, pues este chico vive en la calle perpendicular justo. ¿Qué pasó? Pues que en torno a las 10 de la noche este chico pues fue a acompañar a su novia al metro y viendo pues que habían altercados, pues no se le ocurrió otra cosa que coger su arma reglamentaria, es la que él tiene asignada, obviamente su dotación, está bien hecho eso, cogió su arma y se la llevó. ¿Qué pasó? Pues que al pasar por unos filtros de seguridad que había montado la UIP, la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios, para que se entienda, pues lo pararon. Él obviamente enseñó su TIP, o sea, su tarjeta de identificación profesional, y enseñó pues todo, que lo tenía todo en regla, la guía de la arma, las reseñas, pues obviamente de esos datos de la licencia y todo lo tenía el arma, pero... se la decomisaron, es decir, se la quedó la propia policía, y le han propuesto para una sanción, porque recordemos que portar armas, en este caso este chico, pese a que tú tengas esa licencia, portar armas en un sitio donde tú no estás habilitado puede acarrearte una sanción por la Ley de Seguridad Ciudadana, esa famosa ley mordaza que tenemos aquí. Sobre todo teniendo en cuenta que él no estaba de servicio, ¿verdad? Claro, eso es así. Él lo que va a argumentar, porque ya se intuye, es que corría un riesgo, ¿no? Esas manifestaciones, esos alborotos, esos altercados. Pero no obstante, tiene que ser un riesgo para ti mismo. Y en estas circunstancias, pues se intuía pues que no iba a haber. Entonces, por una parte, vamos a tener esa sanción que se le va, supuestamente, por haber cometido una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, se le va a poner una sanción que posiblemente sea hasta 30.000 euros, de 600 a 30.000 euros, nada más y nada menos. Pero por otra parte, sí que es cierto que se le ha abierto también esa investigación por el régimen disciplinario que tienen. Que aquí también esta conducta también puede estar penada con una infracción grave. Entonces se le puede imponer una sanción grave, y aquí es donde a él pues se va a ver más perjudicado, digamos, no por el montante económico de la otra, sino porque aquí también puede ser una sanción económica. Pueden arrestarlo de 15 a 30 días, y no obstante también pueden cesarlo en la Academia General Militar, porque él, recordemos, aún está en formación y puede ser una de las medidas que se le puedan aplicar. Por otra parte, me llama la atención que digas que es una falta grave. Sí. ¿Qué hubiera pasado si este hombre saca el arma, yo qué sé, dispara, amenaza a alguien? Entonces, porque hablaríamos de otra cosa. Ni siquiera sacó el arma, ¿no? Claro, simplemente... No le expuso, no le exhibió. No, simplemente se castiga. ¿Qué tal si lo exhibe? Faltas más graves aún. O hace un disparo, apunta a alguien, yo qué sé. Claro, de ahí hubiéramos subido de gradaciones. Pero simplemente comportarla, es decir, no hace falta ni que tú la enseñes, por portarla en un lugar inadecuado, a ti ya te sancionan. Y vamos a remarcar que este chico simplemente se acercó al filtro y dijo: yo soy militar, soy alférez, esta es mi TIP, esta es mi tarjeta de identificación profesional, por lo tanto tengo una dotación y tengo el arma encima. O sea, que él lo enseñó todo. Pero pese a eso, eso también está sancionado. Y a mí lo que me llama la atención, insisto, es lo de que es grave. Sí. Es así, eso va reglamentado y es así. Portarla en lugar inadecuado. Porque recordemos que para llevar un arma no es como en Estados Unidos, que hay un derecho a llevar el arma. Aquí tiene que haber una motivación, un motivo por el cual tú lleves el arma. Y en este caso, para que ellos puedan llevar el arma reglamentaria en la calle, es porque exista un riesgo real para ellos o para un tercero. Si no, no pueden. ¿En qué momentos... un militar, un miembro de la fuerza pública, puede hacer uso de su arma de trabajo, pues su arma de dotación, como se conoce popularmente en el lenguaje militar, ¿no? En acto de servicio, y obviamente, pues si él estuviera, imagínate, en su casa, que lo tiene todo previsto, porque él puede tener el arma en su casa, en la caja fuerte, y ve que hay un altercado, hay un atraco, hay algo grave, él puede salir. con ese arma, pero mientras tanto no hay un grave riesgo para él. Por si ejemplo, en lugar de encontrarse la manifestación, sí, se hubiera encontrado un atraco, por ejemplo, también podría ser. Serían causas excepcionales no, que no habría ningún problema. Claro, serían causas excepcionales que lo avalarían, por ejemplo. Mireia, gracias por ayudarnos a entender estos temas un poco espinosos. Ahora bien, ¿qué sanción crees que le va a caer a este alférez? Pues, a ver, por una parte, la sanción económica de la Ley de Seguridad Ciudadana, simplemente por portarla, incluso teniendo esa licencia, pues sí. Además, recordemos que es de 600 a 30.000 euros. Esto ya lo valorarán la delegación. De 600 a 30.000 euros. Es mucho dinero. Pero, por otra parte, la sanción de régimen disciplinario es que está previsto varias. Entonces, ya esto ya va a depender de las circunstancias y de lo que él pueda alegar y de esa investigación, y que se vean cuáles fueron esos motivos por los que llevara. ¿Y quién le impone esa sanción? Esto es régimen militar, tribunal militar. Entonces aquí ya entramos en sanción económica de 8 a 15 días, arresto de 15 días a 30, sí, y por su parte podría ser en este caso que lo echaran de la Academia General Militar, de esa formación. ¿Tiene alguna implicación